purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 25º programa. Gracias por acompañarnos durante este cuarto de centenar de programas, casi medio año juntos. En el programa 26 van a ser la mitad de 52 semanas. Vale la pena decir que creo que es un gran momento para engancharse con el programa, porque estamos ya bastante rodados, hemos recuperado la, digamos, el momento futbolístico que habíamos perdido luego de estar casi 2 años y medio fuera de la radio. Recuerden que esta es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, ese programa que teníamos en Cochabamba con mi hermano Luis entre 2006 y 2008. Y que, bueno, también de nuevo aprovecho para darles la bienvenida a los que están llegando recién a este programa por quizás el ranking de discos del 2012, que está saliendo con un retraso vergonzoso, pero al menos está saliendo. Y que si no han llegado por ahí y están escuchando el programa por otro camino, pueden ir al blog del programa, reactividadshow.blogspot.com, y ahí a la derecha van a encontrar unas cajitas donde están los links a los rankings de mejores discos latinos del 2012 y mejores discos anglosajones, digamos, en inglés, no sé cuál es la palabra adecuada, del 2012. Si no, pueden entrar directamente a diseccionandomusas.blogspot.com, donde están las versiones completas de las críticas de estos discos, ¿no? Y ya que hablamos del blog, en radioactividadshow.blogspot.com van a poder encontrar también los 24 programas anteriores, escucharlos en streaming, que es, insisto, es la mejor opción para escucharlos en lugar de bajarlos y no perder tiempo de alguna otra forma. Y también pueden, bueno, bajarlos si es que quieren, dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. También recuerden que en este programa, a diferencia de La Música que Escuchan Todos, no tenemos una línea temática conductora, sino que escogemos canciones que nos estimulan a decir cosas y a querer compartirlas, escucharlas juntos durante estos 90 minutos que nos tomamos cada semana para conversar sobre música, básicamente. Y el tema que no podemos eludir esta semana es que he conseguido que mi poder funcione al revés. En lugar de matar a los músicos sobre los que hablo, he conseguido que, mencionando a My Bloody Valentine, el anterior programa, saquen un disco, por fin, luego de 22 años de espera. Un gran disco que no tiene el tamaño de la obra que fue Loveless, pero es una maravilla, ¿no? El MVB, que salió el domingo pasado, bueno, en realidad en la noche del sábado, la madrugada del sábado, estuvo crasheada la web de la banda durante bastantes horas hasta que se la pudo descargar. Ya era prácticamente mañana de domingo, pero una gran cosa, ¿no? Así que estoy contento de haber podido desarrollar mi antipoder para un motivo o con un fin positivo, ¿no? Bueno, también aprovecho para mandarle saludos a nuestro amigo Carlos Fiorillo, que nos escucha siempre y que además me pasó por fin una herramienta para bajar canciones de YouTube, que va a enriquecer más todavía el programa, así que por eso va un gracias. Y también un gracias para todos ustedes que comparten el programa en las redes sociales y que nos dedican tiempo cada semana. Pero bueno, sin darle más vueltas al asunto, comenzamos con el programa con un clásico de verdad. No es un one hit wonder, porque se trata de un desgaje de una banda legendaria que tiene decenas de hits, si se les puede llamar así, que son los Talking Heads, y que, bueno, ahora vienen con este proyecto paralelo, divertimento, que se llamaba Tom Tom Club, con la canción Genius of Love. Así que vamos con Tom Tom Club y Genius of Love. Thank you. trabajando en Shikin Roya. Bueno, esta canción que para muchos podría pasar por una curiosidad dentro de la discografía de los Talking Heads, en realidad es fundamental para entender el momento ese en el que en la escena neoyorquina a finales de los 90s, tanto el art rock, por no decir el punk o el post-punk, estaba revolucionando las posibilidades sonoras de la música popular junto o al mismo tiempo que el hip hop, ¿no? Hay que recordar que ambos géneros nacen formalmente el 77, ¿no? En el Lower East Side de Nueva York, ¿no? Prácticamente en la misma escuadra, pero en esquinas diferentes, ¿no? Bueno, esta canción, Genius of Love, de hecho, por un lado hace explícita la conexión de la banda de los Talking Heads, porque está conformada por la pareja bajista-baterista de los Talking Heads, que son Tina Weymouth y el baterista Chris Franz, Tina Weymouth y Chris Franz, que además contaban con varios miembros de la banda de gira de los Talking Heads de esos días, que eran, por ejemplo, Adrian Belew, el guitarrista que estuvo ahí en esta época tocando con la banda, o sino también Steven Stanley, que era, creo, un percusionista que también estaba con los Talking Heads en vivo esos años, ¿no? Bueno, decíamos que hace explícito la conexión que tenía, las influencias que tenían los Talking Heads de la música de color. Aquí, bueno, el funk, por ejemplo. El primer disco de los Talking Heads nada que ver con esto, ¿no? Pero ya en el segundo tenían el cover de Al Green, por ejemplo, de Take Me to the River y ya Remaining Light, que es de la misma época que este disco, del 81. Rebalsaba de sonidos afro, ¿no? Y aquí tenemos menciones directamente a Bootsy Collins, Sly and Robbie, James Brown, Curtis Blow, además de que sea una canción como que de disco o de funk mutante, digamos, con una proximidad hacia el hip hop también. De hecho, este beat era tan samplable que en el mismo año fue tomado dos veces, tanto por Grandmaster Flash como por, no recuerdo ahora el nombre del DJ, pero que se llamaba la canción que hizo Rapping Genius, ¿no? Que en el mismo año, ¿no? Y después ha sido sampleado hasta por Mariah Carey, Public Enemy y no sé quién es más. Era un proyecto de las hermanitas Weemood, ¿no? Porque aparte de Tina, estaban dos o tres más en el haciendo los coros de la banda, ¿no? Que le dan esa calidad vocal muy de juego de niños, ¿no? Así como las cancioncitas que cantan las niñas cuando están jugando así con sus palmas. No sé cómo rayos se llamara ese juego, pero bueno. Y de cierto modo también representaba un escape vital para la banda, ¿no? Porque en el 81, a pesar de que los Talking Heads estaban produciendo obras maestras, en realidad eran un proyecto casi de David Byrne y Brian Eno, ¿no? Que hacían tocar a los demás músicos durante horas y luego se encerraban en el estudio para sacar canciones a partir de esos jams, ¿no? Y supongo que un poco cansados de esa dinámica es que decidieron hacer un disco divertido y orgánico, ¿no? Hasta el extremo como este, ¿no? Y recordando el groove de Bootsy Collins o el disco de finales de los 70s, ¿no? Un espíritu lúdico también que se resaltaba en la tapa, ¿no? Que fue hecha por un tipo que creo que se llama James Rizzi o Rizzi, no sé cómo se pronunciará, que fue un famoso diseñador que incluso hizo, creo, los logos para el Mundial de Estados Unidos del 94, ¿no? Así con ese estilo medio pop infantil, no sé. Y que ciertamente también influenció mucho de la estética de esos años, ¿no? Como por ejemplo, podemos ver en la tapa del disco de la banda que vamos a escuchar a continuación, que sin ser, digamos, tan infantil, comparte muchas referencias con el estilo, digamos, de Tom Tom Clavo, de el video famosísimo de Genius of Love. Son los argentinos Virus, que su segundo gran clásico, que es el disco Locura, después de Superficies de Placer, por supuesto, nos traen la canción Sin Disfraz. Así que vamos a escuchar a continuación a Virus con Sin Disfraz. Vamos con eso. We'll be right back. Bueno, al igual que Talking Heads, Virus cruzaron del New Wave cerebral con guitarras angulares. Es una frasecita de mierda esa, pero es verdad, es el estilo de música que hacían tanto en Wadu Wadu como en, digamos, Psycho Killer. Esa música mucho más tecnológica, más sintética, ¿no? Quizás los Talking Heads son menos synth pop, a pesar de que tengamos ahí Burning Down the House, por ejemplo, que Virus, pero hay como una trayectoria similar, ¿no? Al menos en cuanto a una percepción estética, podríamos decir, ¿no? Y bueno, hablando de Virus, de esa canción en particular, Sin Disfraz, ese bajo sintético con el que comienza la canción es brutal, ¿no? De una elegancia tremenda, ¿no? Que hace que la canción, más que para bailar, parezca que sirve para desfilar en una pasarela o algo así, ¿no? El disco es del 85, ¿no? Y aunque era un poco, digamos, unos 2 a 3 años tarde para estar haciendo este estilo de synth pop, en Argentina y Sudamérica le ganan de mano a todas las bandas competidoras, ¿no? Comenzando por Soda Stereo, que eran sus rivales, creo, más directos en cuanto al pop cheto argentino, ¿no? Pero lo que hace que este disco sea, o esté casi a la altura de Superficies de Placer, que es la obra maestra de Virus del 88, si no me equivoco, es el crecimiento que tiene como compositor Federico Moura, ¿no? Que comienza a concretar unas letras carnales, pero al mismo tiempo personales, ¿no? Íntimas, con un romanticismo que va más allá de lo sexual. Locura, a pesar de todo, es un disco súper carnal, ¿no? Ahí está Luna de Miel, Pronta Entrega, Me Puedo Programar. No, Pronta Entrega es esa, ¿no? Pronta Entrega. O esta misma, Sin Disfraz. Pero si le prestamos un poco más de atención a la letra, vamos a ver que no es solamente sobre un taxi boy, como dicen allá los prostitutos, los gigolos, sino que es más bien, parece como una especie de transparentación, o sea, de revelación de la identidad sexual de Moura. No sé hasta qué punto se escondía, ¿no? Porque él era homosexual, pero aquí eso que dice, que a veces voy donde reina el mal, es mi lugar, llego sin disfraz, que no necesita esconderse para amar, etcétera, etcétera. A mí me suena que es como que está yendo a ese lugar donde puede tener encuentros sexuales gays sin que lo jodan, ¿no? Sin disfraz, de hecho, ¿no? Y lo dice. También puede ser una canción, digamos, menos inocente, ¿no? Sobre hacer cruising gay, ir a hoteles donde hacen orgías gay, que también existen. Y bueno, eso de Hotel Savoy sugiere un poco eso, ¿no? Aunque, bueno, sí creo que hay un Hotel Savoy en Argentina, ¿no? Me parece haberlo visto, pero en Buenos Aires, digo. Pero es un nombre bastante común, ¿no? Que podría estar en cualquier ciudad, podría haber un Hotel Savoy, ¿no? Pero también puede que sea ahí una novela de un Hotel Savoy que está en Austria, que creo que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y es un lugar como el Chelsea Hotel, más o menos, donde llegan tipos después de la guerra, me parece que es, que van a inventarse su historia, ¿no? Un espía que llega a contar que, qué sé yo, que el escritor, una actriz que, bueno, yo no sé. Y quizás también tiene por ahí ese lado un poquito más literario esta letra, ¿no? Que todas esas cosas han sido las que nos han hecho elegir Sin Disfraz, aparte de que es una canción increíblemente pegajosa para este programa, ¿no? Que por cierto está muy latino ahora que me fijo la lista de canciones que vamos a pasar. Y justamente con ese pie vamos a escuchar otra banda de pop innovador y malentendido en sus días, aunque un poco posterior a Virus. Hablamos de los peruanos Voz Propia, que nos traen Los Días y Las Sombras, así que vamos con eso. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Voz Propia, este grupo peruano que nos traía Los Días y las Sombras. Y bueno, aprovechamos, creo que es el primer grupo peruano de este estilo que pasamos, para hablar de la escena post-punk peruana, que es una verdadera joya, ¿no? Como lo comentábamos con Adrián en diciembre pasado, ¿no? Esta llamada movida subterránea que comenzó el 83, creo, con Leucemia, que bueno, siguió luego con Narcosis, y de ahí llega a estas bandas como Voz Propia, El Aire, que cultivaban una especie de post-punk, un rock gótico, así de tonos medio dark, que en algunos casos incluso se animaban a incorporar referencias, no voy a decir folclóricas, pero de sonidos locales, ¿no? Y que les daban verdadera identidad a su música, ¿no? Extrañamente poco conocida, ¿no? Porque luego de ahí derivó en un indie más noventero, más elitista, de cierto modo, con bandas como Electro Z, como Emblema, por ejemplo, que sonaban mucho más, o querían sonar más, a Sonic Youth o algo así, y que al final de cuentas terminó viviendo en Williamsburg este tipo, ya no me acuerdo qué se llamaba, el líder de Electro Z. Pero también otros grupos como Raffo Rise, por ejemplo, que hacen una versión un poco más antropológica del rock indie, ¿no? Pero bueno, esos grupos de la movida subterránea estaban muy tocados por, obviamente, Joy Division, The Cure, y en el caso de Voz Propia, esta vendría a ser como su Pictures of You, esta Los Días y las Sombras, ¿no? Una escena que decíamos contrastaba con la del indie rock de los 90s, porque era mucho menos elitista, pues claro, existían bandas de las llamadas Pitu Dark, pero bueno, recuerden que pitucos son como los jailones en Perú, en jerga peruana, pero estas bandas eran más de clase media, ¿no? Vivían más tocados por lo que fue una época verdaderamente jodida para el Perú, ¿no? Que hasta cierto punto justificaba que seas darky, ¿no? Recuerden que estaban saliendo de una dictadura, caen en un gobierno inepto, y de paso que tenía que pelear con Sendero, y era una amenaza que, por muy justificada que hubiese sido la lucha de Sendero Luminoso, tocaba en lo personal a muchos ciudadanos limeños, ¿no? Y parte de esa sensación se filtró en las letras y sonidos de estas bandas, ¿no? A pesar de que este disco, Los Días y las Sombras, es del mediados o finales de los 90, creo que del 95, 97, realmente tarde para estar haciendo ese tipo de música, Voz Propia existe desde mediados de los 80, ¿no? Y esta era una obra que iban persiguiendo largamente. Hay una demo de Los Días y las Sombras del 89, que es mucho menos atmosférica, suena más a In Between Days, pero carece de ese brillo que tiene esta canción, ¿no? Que a pesar de que habla de emociones totalmente amargas, ¿no? De una derrota, podríamos decir, tiene, no sé, esa especie de luminosidad que de alguna forma la relaciona, o sea, esa cosa muy romántica, con romántica en el entendido de Werther, por ejemplo, ¿no? De Goethe, con eso de morir cada noche, ¿no? Antes que con una depresión vacua, ¿no? Así de, ah, no, qué feo que es vivir, me voy a matar, así, ¿no? Y claro, también tiene que ver con el momento en el que se grabó, ¿no? Al finales de los 90, que la escena subterránea ya se había disuelto en medio del desencanto, porque ya no eran tan jóvenes, ¿no? Los que estaban ya 15 años tocando cosas dark. El país seguía yéndose a la mierda, recuerden que estaba Fujimori ahí. Y esta canción, Los Días y las Sombras, más que un lamento por las oportunidades perdidas, es una especie de forma de dar gracias a los que y de homenajear a los que siguen peleando, ¿no? Los que no renunciaron a sus sueños, si fuese tocar música dark, ¿no? Y aunque el disco El Sueño de Voz Propia quizás sea el más redondo de su obra, esta sin duda es su mejor canción, ¿no? Y por eso la quisimos pasar acá. Pero bueno, dejamos de escuchar pop sintético, aunque seguimos latinos, toca escuchar la canción brasilera del programa en esta tradición no oficial que tenemos, y que además es un clásico del pop o del rock and roll, nuevo bolero latino, que hasta la han tocado los Iracundos, creo, y algunas bandas bolivianas además. La canción es Ven Caliente Que Estoy Hirviendo, que bueno, no se llama así en portugués, creo que no. Bueno, pero se llama así, pero en portugués. Y que la vamos a escuchar en la voz de su compositor, además, sacada de los archivos más profundos de la Jovem Guarda brasilera. Tenemos a Erasmo Carlos con Ben Caliente, que yo estoy hirviendo. Con Erasmo Carlos cumplimos con nuestra cuota brasilera del programa. Ya saben que Radioactividad está auspiciado por la Embajada del Brasil en Bolivia, así que por eso tenemos que pasar una canción cada programa. No, mentira, mentira, estoy haciendo un chiste estilo Stephen Colbert y no tengo ningún tipo de auspicio porque hacer el programa es gratis, así que... además que yo no me vendo, ¿no? Bueno... No, Erasmo Carlos, pasamos música brasilera con relativa frecuencia porque me gusta, y justamente este programa lo preparé después, poco después de haber visto el documental sobre tropicalismo. Recuerden que la pasada semana habíamos pasado una canción de Gilberto Gil, y tenía todavía esto en mente, y de hecho también vi por estas épocas en un festival de documental musical Stop Making Sense, así que de ahí salió lo de Tom Tom Club, ¿no? Pero nada, Erasmo Carlos con esta canción, que además no se han equivocado, no están escuchando Radio Centro, estaban escuchando este programa, que se escucha esta canción que suena muy a menudo en las radios bolivianas, sobre todo en la versión del grupo 606, creo que es, que la hicieron en los 60s en Bolivia, un grupo cochabambino, si no me equivoco. La diferencia es que esas versiones suenan emasculadas, ¿no? Si se la compara a esta de Erasmo Carlos, que es la original, ¿no? Al ser él el compositor de la canción. Y que encajaba con su imagen de imitador de Elvis medio maloso, ¿no? Que de hecho tiene una canción que se llama Miña Fama de Mau, que es como Mi Fama de Malo. Tiene otra canción que se llama Gatiña Mañosa. O sea, era como un rompecorazones rebelde, digamos. Él mismo se postulaba con una mezcla de Elvis y Marlon Brando, ¿no? O sea que malos modelos no tenía. Y en lo musical es una maravilla de garage rock, ¿no? Quizás si estuviese mejor mezclada la canción sería incluso más sorprendente, ¿no? Con ese beat desprolijo y la interpretación salvaje, ¿no? De ese disco O Tremendao del 67, creo que es. Que por entonces ya era un veterano del rock and roll, Erasmo Carlos. Había estado tocando por casi 10 años, ¿no? Comenzó con The Sputniks, una banda en la que también participaba Roberto Carlos. Pero antes de eso ya había tenido una historia interesante, ¿no? Es bastardo porque su padre no lo reconoció y es el término legal y además correcto para denominar este tipo de casos sin ofender. En su juventud hacía pandilla con gente como Tim Maya y George Benn, además dos grandes músicos. En el primer caso Tim Maya también un poquito... no es criminal, pero un poquito descarriado, ¿no? Que lo echaron de Estados Unidos por robar autos, o sea que imagínense, pero además un genio del soul brasilero. Y bueno, luego hizo carrera en la televisión, ¿no? Con la Joven Guarda, en la que compartió mucho tiempo o pantalla, podríamos decir, con Roberto Carlos, Vanderlea, para quienes compuso. Y de hecho su asociación durante los 70s con Roberto Carlos es clásica, ¿no? Y nos ha legado éxitos del pop latino, ni siquiera latino, del pop panamericano, creo que sería la palabra correcta. Magníficos, ¿no? Una dupla insuperable. No están relacionados, ¿no? Roberto Carlos y Erasmo Carlos. De hecho, Erasmo Carlos tiene otro apellido que no me acuerdo ahora cuál es. Simplemente usa Carlos, creo, porque es más fácil que el que tiene, ¿no? Y que... bueno, también... además, nosotros nos hacemos mucho lío con esto de... el pop brasilero muy comercial y el pop sofisticado, digamos, ¿no? Por allá no tiene ningún problema. De hecho, en el debut solista de Erasmo Carlos, el 70... bueno, debut solista, digo, pero ya tenía discos. Digamos, en el debut rockero del 71, tiene una canción compuesta específicamente para él por Caetano Veloso, ¿no? Y Caetano, que era como un dios del tropicalismo, ¿no? En esa época. Así que, ¿para qué andarnos con Romilgos haciéndonos ahí, ay no, que Roberto Carlos, que Erasmo Carlos, ¿no? Que solo escucho pop intelectual, o digo rock brasilero más sofisticado? Es la misma cosa. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí, cambiando de continente y de estilo, a un músico relativamente contemporáneo, porque también es de los 60s, pero que hace folk, en realidad no hace, o country blues, que creo que es el estilo específico. Se trata de Eric Von Smith, este cantautor que es más conocido como amigo de Bob Dylan que otra cosa, pero que es un talento mayúsculo también, y que sigue en activo, al igual que Erasmo Carlos, y que a continuación nos va a traer la canción Champagne Don't Hurt Me. Así que vamos con Eric Von Smith y Champagne Don't Hurt Me. Champagne don't hurt me, baby. Cocaine don't drive me crazy. Ain't nobody's business what I do. I learned to drink my liquor way down in Costa Rica. Ain't nobody's business but my own. Don't Don't smoke no pot, don't smoke no hash. I'll find out where that good stuff stashed. Ain't nobody's business but my own. Drink your whiskey, drink your wine. Narco boys will treat you fine. And it ain't nobody's business but my own. Yes. I'm going down to Chattanooga, Tennessee, where them sweet little women fuss over me, and it ain't nobody's business but my own. I know she's gonna weep, weep and moan. I swear to God I would've left you at home, and it ain't nobody's business but my own. Yes, champagne don't hurt me, baby, and cocaine don't drive me crazy, and it ain't nobody's business what I do. I learned to drink my liquor way down Costa Rica, and it ain't nobody's business but mine. Going down to Mexico, where all them pretty little cactus grow, ain't nobody's business but my own. Way down on Moore's Orchid Farm, boy, I swear it won't do you no harm. Yes, no, no, no. Keep that money hid. Ain't nobody's business but my own. Yeah. Champagne don't hurt me, baby. Cocaine don't drive me crazy. Ain't nobody's business what I do. Like a way down in Costa Rica, and ain't nobody's business but my own. Ahí teníamos al gran Eric Von Schmidt con Champagne Don't Hurt Me, esta canción de country blues con un estilo claramente influenciado por Led Belly, que en ese estilo finger picking, ¿no?, tan prístino de la guitarra, y con la entonación que seguramente nos recordará también a Bob Dylan, ¿no?, por ciertas inflexiones vocales. Y además este disco de donde hemos tomado la canción, que se llama The Folk Blues of Eric Von Schmidt, que fue editado por Folkways, además la gran casa, podríamos decir, del blues y del folk tradicional norteamericano de aquellas épocas, ¿no? Y bueno, de antes de los 60s también. Ese disco decimos que salía en la tapa del Bringing It All Back Home de Bob Dylan, ¿no?, y que por ahí, al menos yo, y creo que mucha gente también conoció a Eric Von Schmidt, y que eran además muy amigos con Bob Dylan, llegaron a grabar juntos, aunque Bob salía con un seudónimo como Blind Boy Grant, creo, el 62 o 3 también. Eric Von Schmidt, pero, tiene una importancia capital para el revival folk de los 60s, ¿no?, porque fue como el internet de su época, ¿no? Se sabía todas estas canciones tradicionales y las iba pasando a gente que, como en el caso de Bob Dylan, se las aprendió en minutos, ¿no?, y las perfeccionó y las tocaba, como por ejemplo Baby Let Me Follow You Down. Casi apenas las había terminado de escuchar en las manos y en la voz de Eric Von Schmidt. Gente como Tom Rush, Richard Farina, Dave Van Ronk, Jeff Muldar, también otro con pinche Bob Dylan. Aprendieron muchas canciones con Eric Von Schmidt mientras estaban escuchando el folk más combativo del, al estilo de Woody Guthrie, de Ramblin' Jack Elliot, ¿no? Que había sido también compañero de Guthrie, de sus andadas Ramblers, ¿no? O Hobo, no sé qué adjetivo ponerle. Y bueno, lo importante de eso es que el mismo Bob reconocía, ¿no? El rol fundamental que tuvo en su formación Eric Von Schmidt, y que se conocieron en la Universidad de Harvard, ¿no? Y que luego los invitó a él y a sus amigos a su casa a escuchar algunas de estas canciones, ¿no? Y Von Schmidt, como pasa con todos esos personajes así larger than life, que son más míticos que reales, decía haber aprendido a tocar guitarra tras escuchar la canción I Love You Irene, puede ser, o algo parecido de Led Belly en la radio. Él estaba saliendo con una chica que se llamaba Irene, o Irene, y se dedicó a dijo, bueno, esta canción la tengo que aprender porque se la voy a dedicar a mi chica, ¿no? Y ahí empezó a tocar, y totalmente autodidacta además, ¿no? Estuvo en la guerra, un tipo impresionante, además de que es verdad lo que cuenta, ¿no? No como pasaba con Richard Farina, otro de los amigos de Von Schmidt, que se inventó eso de que había nadado llevando dinamita a Cuba, no sé qué cosas. Pero bueno, cambiamos de nuevo radicalmente de género y de, no tanto de época, solamente unos años en el futuro, que por ahora es pasado, para escuchar a esos próceres del heavy metal que son Black Sabbath, que nos traen la canción Hole in the Sky. Así que vamos con Black Sabbath y Hole in the Sky. En algún lugar leí hace un tiempo que este disco Sabotage del 75, donde hemos tomado Hole in the Sky, es lo que pasa cuando tratas de combatir la paranoia satánica con cocaína, ¿no? Hay que recordar que Black Sabbath durante muchos años estuvo bajo la amenaza de una maldición por el jefe de los brujos británicos, debido a que no quisieron tocar en uno de sus aquelarres, ¿no? Y desde entonces como que además andaban medio metidos en sustancias que se empezaron a creer la maldición, y de ahí que usaban cruces de acero que había hecho el padre de Ozzy Osbourne, que era herrero, y demás cosas, ¿no? Empezaron a meterse, sobre todo Tony Iommi, en el ocultismo como una forma de combatir esa maldición que les habían echado, ¿no? Porque en el principio su onda así medio dark, satánica, era más por las películas de terror que por El Señor de las Tinieblas, ¿no? Y bueno, también este disco, Sabotage, es uno de los discos más locos y raros del, no solo de la obra de Black Sabbath, sino del primer heavy metal. Es un disco experimental de verdad, además, ¿no? Porque aparte de ser una de las cosas más pesadas de este lado del Raw Power, ¿no? Con, en esta canción tenemos ese riff que es tremendo, ¿no? Tiene canciones rarísimas, ¿no? Que no tienen guitarra eléctrica, pero sí un melotrón, o que mezclan pasajes acústicos con una velocidad prácticamente trash, por ejemplo en Symptom of the Universe, otro gran clásico de este disco. Y además, a pesar de que ya está desintegrando como unidad de, como unidad, sí, como cosa, así como grupo, Black Sabbath era una verdadera máquina, ¿no? Infernal. Cuando sacó de gira, por ejemplo, este disco, el 75, por Estados Unidos, si buscan los videos, van a ver que era una demoledora, ¿no? Era destruía por completo a cualquier otra banda que de la época, no sea de metal o no, por el poder que tenían, ¿no? Y de hecho, esa era una de las intenciones de este disco, ¿no? Dejar de esas cosas medio pomposas al estilo de Sabbath, Bloody Sabbath, creo que es el disco anterior en el que hasta participaba Rick Wakeman, y tocar más rock, ¿no? Darle más importancia a los riffs de Tony Iommi, al poder de la sección rítmica de Bill Ward y Geezer Butler, en fin, ¿no? Ese, al final les quedó un disco que es una versión un poco más demente que el volumen 4, ¿no? Volume 4 del 72. Y que claro, bueno, tendríamos, si esta canción, Hole in the Sky, sería el equivalente de Supernaut, aunque abandonaba ese dinamismo rítmico por inclemencia así de riffs contundentes, ¿no? Y por algo esta canción es una, y este disco es uno de los favoritos de Jay Maskis de Dinosaur Jr., ¿no? Incluso si es que ese riff de Tony Iommi lo convirtiésemos un poco más líquido, hasta podría pasar por una canción de My Bloody Valentine, ¿no? Pero bueno, luego de escuchar un poco de heavy metal, además de un disco que dio lugar a lo que podría llamarse la segunda ola o nueva ola o new wave del heavy metal británico, vamos a escuchar hip hop. Hay varios programas atrás que no lo vamos haciendo, así que bueno, y justamente la canción que vamos a escuchar se llama Hip Hop, así que vamos a escuchar ahora a Mos Def con Hip Hop. You see, one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rock this. You see, one for the trouble, two for the time. Come on. Speech is my hammer, bang the world into shape, now let it fall. Huh. My restlessness is my nemesis. It's hard to really chill and sit still. Committed to page, I write around. Sometimes won't finish for days. Scrutinize my literature from the large to the miniature. I mathematically add, minister, subtract the wax selector. Will it back, I'm feeling that. From the core to the perimeter black, you know the motto. Stay fluid even in staccato. Most death, full-blooded, full throttle. Breathe deep inside the drum hollow. There's the hum, young man, where you from? Brooklyn number one. Native son, speaking in the native tongue. I got my eyes on tomorrow. While you still trying to find where it is, I'm on the ad where it lives and dies. Violently, silently. violently, shine so vibrantly that I squint to catch a glimpse. Embrace the bass with my dark ink fingertips. Used to speak the king's English, but caught a rash on my lips. So now I chat just like this, long range from the baseline. Swish. Move like an apparition, go to the ground with ammunition. Move from the gate, voice cued on your tape, putting food on your plate. Many crews can relate. Who choosing your fate? Yo, we went from picking cotton to chain gang line chopping, to bebopping, to hip hopping. Blues people got the blue chip stock option. Invisible man got the whole world watching. Where you at? I'm high, low, east, west, all over your map. I'm getting big props with this thing called hip hop, where you can either get paid or get shot. When your product can't stop, the fair weather friends flock. When your chop position dropped, then the phone calls. Chill for a minute, let's see who else hot. Snatch a shelf spot, don't gas yourself hot. The industry just a better built cell block, a long way from the shell tops. And the bells, the L rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Hip-hop is prosecution evidence, an out-of-court settlement, ad space for liquor, sick without benefits. Luxury tenements choking the skyline, it's low-life getting treetop high. Hit is a backwater remedy, bitter and tender memory, a class C felony facing the death penalty. Stimulant and sedative, original, repetitive, violently competitive, a school unaccredited. The breakbeat you get broken with on time and inappropriate. Hip-hop went from selling crack to smoking it, medicine for loneliness. Remind me of the loneliness and dizzy. Bobbers the B-boys getting busy. The wartime snapshot. The working man's jackpot. A $2 snack box. So beneath the crack spot. Olympic sponsor of the Black Glock. Gold medalist in the back shot. From the sovereign state of the half-nots, where farmers have trouble with cash crops. It's all city like phase two. And I will simply amaze you, praise you, pay you. Do whatever you say, do. But black, it can't save you. Ese era Mos Def con Hip Hop, esa canción que hemos tomado de su debut de 1999, Black on Both Sides, y que nos demuestra que al mismo tiempo que Eminem y la decadencia de Wu-Tang Clan, que estaban colaborando con Limp Bizkit, el Hip Hop todavía podía generar ese tipo de debuts, digamos, a la altura de el de Dr. Dre, Snoop Dogg o Tupac o el mismo Biggie Smalls. De cierta forma, Mos Def fue el Kendrick Lamar de su época, para que nos ubiquemos más o menos la dimensión de hype que fue. Y además porque era lo que, por lo que ofrecía un esfuerzo retro y purista al mismo tiempo que innovador, ¿no? Una celebración del hip hop como tradición, así que también por ese lado como que se acercaba a lo de Lamar, ¿no? Era un... Además un esfuerzo histórico, ¿no? No, mientras Kendrick Lamar trata de capturar su infancia marcada por el hip hop gangsta de Compton, aquí teníamos un tipo que trataba más bien de escribir el hip hop en la tradición del jazz y de la expresión cultural afroamericana, ¿no? Conectándose directamente con la tradición del hip hop por el camino de samplear en esta canción a Eric B. and Rakim, por su flow también clásico. Además de especial, ¿no? Súper característico. En este mismo disco tenía una canción que se llama Rock and Roll, que es la contracara de esta canción, porque muestra cómo los afroamericanos han estado siempre en la vanguardia cultural de los Estados Unidos, pero les cooptaban su música, ¿no? O sea, el jazz, el blues, el rock, el hip hop, al final de cuentas también. Además de que tenía, en el caso de Mos Def, la intención de aspirar a la sofisticación del jazz como herencia, ¿no? Y usaba varios samples muy al estilo de A Tribe Called Quest, que de hecho creo que tienen algún cameo en esta, un featuring en este disco. También hay que recordar que Mos Def había participado en el proyecto Black Star inmediatamente antes de Mos Def, o de lanzar este debut, perdón, con Talib Kweli, que es probablemente el primer disco de hip hop del que me hablaron seriamente, ¿no? Y además es un disco que hablaba de la herencia cultural afroamericana directamente, ¿no? Se metía, creo que, con poemas de Toni Morrison, algunas cosas así, ¿no? Pero es, a pesar de toda esa pretensión, un disco de hip hop espectacular, ¿no? Y que acá se convierte en una especie de complemento poco más personal con la identidad de Mos Def, y ya no tanto como este dúo con Talib Kweli, que participaba como productor, ¿no? Otra característica de este disco es que mezclaba, como pasa con Kendrick Lamar, a productores consagrados con otros nuevos, ¿no? DJ Premier se nota aquí, por ejemplo, aunque esta canción la ha producido el mismo Mos Def, ¿no? Que además tocaba instrumentos y cantaba, o sea, como pasó la anterior semana y vimos que Cocteau Twins era como un peldaño cronológico y de calidad por encima de Beach House, que habían hecho lo que ellos antes y quizás mejor, pasa un poco lo mismo con Mos Def y Kendrick Lamar, ¿no? Aunque en el caso de Kendrick Lamar tiene una ambición tremenda, ¿no? Que lo logra trascender, digamos, el elemento hype del disco, ¿no? Y que es una característica que comparte también con Mos Def, que además en este disco tiene una riqueza sociológica impresionante, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hip hop mainstream de finales de los 90s, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de música que podría estar vagamente conectada con el hip hop y expresiones idiosincrásicas, no podemos hacer nada mejor que escuchar a Wesley Willis, este gran cultor de la música outsider, un loquito genial y tierno al que vamos a escuchar con, y lo digo con cariño por si acaso no estoy siendo despectivo, porque Willis tiene problemas, desórdenes psicológicos importantes, ¿no? Pero bueno, mejor sin meter más la pata, vamos a escuchar a Wesley Willis con Arnold Schwarzenegger. You are my favorite movie star. You are my big buddy. You are a low-down rotten man. You are crazy like a road lizard. Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! You are the greatest. You are my kind of guy. You are my buddy. You are my main man. Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Movies. I love you too. You are the best man I ever liked. You are my rich man. You are my big millionaire. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Rock on London. Rock on Chicago. Witties represent champions. ese era el gran Wesley Willis, y no era una broma. Esta música me gusta de verdad y creo que tiene un valor más allá del trolling que puede significar para los fans de la música más seria, ¿no? Como Pink Floyd, White Stripes, ya saben, los Doors, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Wesley Willis era un artista outsider de Chicago que sufría esquizofrenia desde que era muy joven, aunque realmente se la diagnosticaron en los 90s, ¿no? Y como esa época era tan fértil para las cosas alternativas, entre comillas, terminó firmando para la Warner porque parte de su arte involucraba las canciones como la que hemos escuchado, ¿no? En la que escribía, por un lado, odas a la cultura pop o a artistas que admiraba, o peleas con superhéroes como Batman, Superman, Spider-Man, Birdman, cuentos de sus hazañas, como una vez que lo echaron de una iglesia por decirle al predicador que se vaya al... o go fuck yourself, más o menos. Ya saben ustedes qué significa eso. ¿Qué más es un tema común? Ah, sí. Sobre besarle el culo a algún animal. ¿En serio? Sí, ¿no? O hacerle una felación a algún animal. Sí. O sea, no sé si eso se podría considerar zoofilia, pero... como ven, tiene algunos elementos en común con Daniel Johnston. También era... o Daniel Johnston. También era artista visual. Y... hay un documental, por lo menos, o más de uno sobre él, aunque no ha tenido el mismo éxito que de Daniel Johnston, o de Brian Daniel Johnston. Creo que se llama The Rock and Roll Daddy, o The Daddy of Rock and Roll, que se centra un poco más en cómo interactúa con la escena de músicos de Chicago. Incluso sale Steve Albini, ¿no? Contando cómo colaboraban con él y cómo armaron una banda para que toque con Willis, porque... él decía que la única forma en la que conseguía silenciar a las voces que escuchaba en su cabeza era tocando Joyride Music, que era para él una especie de rock and roll, aunque con esta su banda llegaba a sonar bastante, bastante punk. Cuando tocaba por su cuenta con su teclado, normalmente, como era más spoken word, casi como una recitación, se acercaba al hip hop, ¿no? Y sus letras, además, por ese link pop transgresor, lo acercan a Das Racist, ¿no? Que hemos escuchado en el programa hace algunas semanas atrás. También lo mismo lo de Saka Caribou's Ass. Es parecido a Saka Nigga Dick Bitch, ¿no? Creo que es del mismo Kendrick Lamar. O el Feel the Power of Rock and Roll. Igual lo pone en la misma esfera de devoción al rock como forma de escape a esa su desdicha personal que encontramos también en Daniel Johnston, ¿no? Bueno, la historia de Willis era un poco más triste, o es, no sé, que la de Johnston, porque al final de cuentas él vivía solo en la calle, ¿no? No tenía a sus viejos como el Johnston, ¿no? Que lo cuidan al final de cuentas, ¿no? Y por eso es que también murió relativamente joven, creo que antes de cumplir 40 años, el 2003... Y una de sus características más que tenía era que su forma cariñosa de saludar a los amigos era darles un cabezazo, ¿no? Y se le formó como un tercer ojo en su cabeza, que era un callo, ¿no? De todos los cabezazos que le daba a sus amigos, ¿no? El gran Wesley Willis. Pero bueno, hemos llegado al final del programa, hora de escuchar la última canción. Que nos vamos a despedir de nuevo con todo, como se viene haciendo tradición. De la anterior semana cerramos el show con... los Replacements, y ahora también vamos a cerrarlo con una banda que vuelve después de bastante tiempo, desde el quinto programa, si no me equivoco, pero que nos permiten cerrar con broche de oro este programa número 25. Así que vamos a escuchar a LCD Sound System con All I Want. si es que están escuchando el programa hasta ahora y además nos han seguido durante alguna de las 25 semanas anteriores, supongo que no hace falta que presentemos a LCD Sound System o a James Murphy, que era el líder de esa banda. Y que una de las cosas que más lamento, uno de mis grandes remordimientos del pasado cercano, es cuando colaboraba con un suplemento cultural de Cochabamba y sacábamos los rankings de mejores discos del año, que los pueden ver ahora en el blog de este programa, pero ya vamos a hablar de eso después. La cosa es que en 2010 elegimos como disco del año My Dark Beautiful Twisted Fantasy de Kanye West, que efectivamente es un gran disco, pero no sé, era una cosa más del momento, tal vez, no más del zeitgeist, de lo que era Kanye West y lo que era ese inicio de década, ¿no? Pero pienso que This Is Happening, de donde hemos tomado esta canción, es un disco más grande, ¿no? Como la gran novela de un autor maduro, podríamos decir, ¿no? Que es la culminación, efectivamente, de todo lo que había estado haciendo LCD Sound System los 5 años o 8 años anteriores, ¿no? Y no quedaba el sabor así de que algo estaba quedando pendiente, incompleto, un estilo en el aire, ¿no? Sino que era una obra redonda, ¿no? Y tal vez por eso es que también Murphy tomó la decisión de dejar el grupo ahora, ¿no? Tiene sus características de ser, en esta canción además, All I Want, súper autoconsciente, meta, autorreferencial, ¿no? Que está construyendo su propia leyenda como músico y lo sabe además porque el personaje que crea Murphy, de así, de como una especie de crítico de rock neoyorquino, con el arco de su banda bien planeado, ¿no? Incluso llegó a, y lo estaba logrando, lo logró, se consagró, era una de las bandas más grandes de su época, ¿no? Al menos dentro del rock independiente. Parece que incluso se propuso eso de querer odiar la fama, ¿no? Si escuchamos algunas canciones de su primer y segundo disco. Pero lo más chistoso es que todo eso le pasó de verdad, ¿no? Así como nos podemos enterar escuchando canciones como All I Want, Home, en este disco This Is Happening, ¿no? Un poco como dice el Nacho Vegas, jugué a ser malo y me di de bruces con el mal, ¿no? Le pasó eso con lo de odiar a la fama, ¿no? Y efectivamente con este disco también pasa de hacer música festiva a una música mucho más introspectiva. En esta misma canción no importa el ritmo motoric ni la guitarra robada de Hero, sino que es un relato duro pero hermoso de lo que pasa cuando has estado tanto tiempo fuera de tu casa que vuelves y eres un extraño, ¿no? Y ya su mujer no le da bola, ¿no? Y por eso le dice, todo lo que quiero es tu pena, o sea, no, tu pena, eso no sé. ¿Cómo se puede traducir pity? Tu conmiseración, o sea, quiero que me des bola, ¿no? Aunque sea para que yo te dé pena. Eso, ¿no? Y transmite las sensaciones de volver a salir a la ruta y tener de nuevo que ser el personaje, pero que no puedes demostrar que eres lame, ¿no? Que eres débil o vulnerable, sino que eres ese dios de rock indie, ¿no? El papá pitufo hipster, como decían en Vice. Y claro, así que al final de cuentas, también con este disco y con su banda, Murphy no estaba haciendo otra cosa sino que cumplir el deber del genio, ¿no? Que es realmente agotador muchas veces, ¿no? Y bueno, con este soundtrack de Pearl Hipster que está envejeciendo, no, ahora sí que nos despedimos. Hemos llegado al final de este programa, el número 25, de muchos más. Esperamos que, como John Peel, estar aquí 25 años, ¿no? 25 programas. En lo que a mí respecta, siempre que tenga 90 minutos cada semana, los voy a seguir grabando y espero que ustedes sigan acompañándonos. Si tienen curiosidad por escuchar más programas, pueden entrar a radioactividadshow.blogspot.com, nuestro blog, donde además de poder escuchar los programas en streaming o bajárselos, pueden dejarnos comentarios, sugerencias, críticas, insultos, amenazas, lo que sea. Y van a poder encontrar también el link a los rankings de los mejores discos del 2012, que están saliendo con muchísimo retraso, pero están saliendo y esperamos también sus comentarios. Si no, los pueden encontrar en diseccionandomusas.blogspot.com, el viejo blog donde escribíamos también, si es que ustedes escuchan y siguen nuestras huevadas, son nuestros amigos, que al final es lo mismo, desde el 2006, pues ya saben de qué blog estamos hablando. Y así vamos a estar subiendo un disco cada día hasta completar el ranking latino, ahora que está en curso, y luego el ranking global, que, o de cosas en inglés, como prefieran verlo. Nada, pues nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y por hacer posible estas 25 semanas. Es todo por ahora, así que nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.